les llegó un informe con una amenaza que estaba corriendo en forma privada, en la cual compromete la seguridad de los vecinos. Esta amenaza decía que ya tenemos identificados a algunos de los manifestantes frente a la casa de Rodi, tienen dos o tres perfectamente identificados, están esperando porque el fiscal pidió que se les identifique a todos o la mayor cantidad. Después, los mismos grupos de choque cercano al gobierno los van a ir a buscar uno por uno a la casa y los vamos a apurar para toda la vida. No van a joder más a nadie. En esto, las asambleas acusan directamente al diputado Ingram y piden al Ministerio Público Fiscal que adopten medidas urgentes para preservar nuestros derechos a la vida e integridad física y tienen en cuenta esto que pueden, diríamos, no solo estar en juego su vida, la de sus familiares, sus bienes. Esto lo ponen a consideración de la justicia. En esta denuncia tienen pruebas documentales, solicitan a la justicia que investigue los teléfonos de Ingram o los teléfonos o los mensajes en los cuales hablan de esa fuerza de choque que no se sabe cuál es, o sea, una fuerza de choque del gobierno.